y el sol sigue brillando sobre lo ya nada nuevo, más sobre la nada que sobre lo nuevo. No he vengado todo el daño que tú me has hecho. Seguimos desconfiando de la vía violenta. Seguimos desconfiando de la vía pacífica. Seguimos desconfiando hasta de la Vía Láctea. Seguimos convencidamente desconfiando de esto que es el escenario de las voces. Te lo juro, voy a amargarte la vida. Porque yo sé tu peor pesadilla. Porque yo sé tu peor pesadilla. Sí. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será espeluznante eternamente. Pegando aullidos por tus pasillos, mi presencia estará contigo hasta que maldigas haber nacido, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Voy a reventarte la vida y la existencia de tu familia, porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día. Noches en vela, igual que ellos, era un alma en pena. Tu condena será, recuerda, sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras. Porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré. Para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno con título mío. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Bueno, mi nombre es Alejandro Tocol y... Lo mejor para la flor del jaque, la flor del jaque. Adelante, muchachos. Bueno, a los senadores de las voces, bueno, un paserazo, bueno, parece que esta radio está aquí hoy. Así que, bueno, un saludo grande para todo Rosario, que me encanta. Hoy le hemos pasado muy bien con mi amigo Rally, con Mario Duso. Y espero que esta no sea la última vez que se venga a Rosario. Así que mucha suerte para todo el mundo, gente, luz y mucho amor para todos. Así que gracias. Hola, soy Rosario Blepar y mando un saludo para la Flor en Jaque y a todos los que la escuchan. ¿Y cuál es la diferencia en ser tú serio? En ser el principio, en llegar al fin. En ser infeliz o en ser muy feliz, entre decir no, no, no, o entre decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Entre el blanco y el negro siempre está el gris. Entre Dios y el día. Y de vez en cuando sale este programa, sí, sí. O se murruí. ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Cuál es la diferencia? No, lo digo siempre, diferencia entre salir y no salir es absolutamente lo mismo, por lo menos para quien escucha. Sí. Hay algunos que dicen, menos mal que no salieron, qué linda música pasaron en el Wander. Y viste, sí, sí, suele pasar también. Entre morir en tus manos. Yo yo entiendo que por ahí debe ser molesto si uno viene escuchando la radio, disfrutando de la música y aparecen voces a decir cosas, a decir lo que no saben decir, a decir lo que no pueden decir, a tratar de explicar y a meterle palabras a las cosas y a venir a sacar sus miserias y usar esta radio y un programa como una especie de sublimación. Debe ser insoportable, sí. Pero bueno, che, para todo eso usamos la radio. ¿Qué le vamos a hacer? Tijera. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? Seguimos tratando de encontrar palabras para explicar todo esto que vivimos, que nos rodea. ¿Eh? ¿Qué es todo esto? Bueno, tratamos de pasarla bien, eso sobre todo. Así como dice Pla, en un país de gigantes, siempre errantes. Pero buscando nuestro pedacito de tierra. Ah, estuvo linda esa. O será distinto cantar así. A ver. Me acuerdo que el escritor argentino Guillermo de Potfay decía en uno de sus libros: la única tierra que tengo la llevo entre mis uñas. Era lunes por la tarde. Y así, con este tema, siempre me encanta este tema para arrancar. Sí, tiene toda la onda, operador. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Producción? Fantástico. Y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto. Miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo recto. Miro el suelo y los encuentro. Dedos, dedos de mis pies, crecen hongos de colores, me los como y crecen flores. Bueno, ahí con toda la onda arrancamos, che, muy buenos días, así se dice. Buenos días a todos los que anden por ahí por el éter, escuchando esta radio, este programa. ¿Cómo les va? Sobre ruedas. Lunes y vuelta a la esclavitud. Ah, no sé, cada uno sabrá lo que hace con su vida. Serpientes, cascabeles, cargan miel para las abejas. Y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza? En el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay. No, nosotros queremos mate ahora, producción, no cerveza, no. Mate, mate. No preparó nadie. Fualo. Crecen hongos de colores, negros como crecen flores, más allá del horizonte. ¿Cómo la pasaron en esta Semana Santa? ¿Bien? Bueno, me alegro. Diosito los ayudó, como ayuda a los que madruga. Me parece que ese es un chamullo. Qué ruidoso es el silencio. Más que ayudar a los que madrugan, ayuda a quienes nos madrugan, ¿o no? ¿O no? En este mundo tan florido, yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío, y me lo digo y no lo entiendo. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos? El lunes. No hicimos mal programa, déjeme pensar, a ver. El lunes pasado sí lo hicimos. Estuvimos aquí con la compañera Joana, que hoy también va a estar, en un ratito nomás, va a estar con nosotros aquí en los micrófonos. El martes, no, martes y miércoles nos surgieron inconvenientes. Sí, jueves y viernes, bueno, sí. como buen católico, apostólico y romano, no, me tomé y nos tomamos todos aquí el fin de semana largo. Pero el lunes, el martes y el miércoles surgieron problemas, che. Por eso no pudimos venir, Sepan que es contra nuestra voluntad, que nosotros quisiéramos estar acá, pero a veces surgen cosas, se viven tiempos difíciles. Sí, estamos faltando mucho, yo lo sé, pero estuvimos, les recuerdo, producción, los 3 años que estuvimos ininterrumpidamente en la FM Estación del Sur, en la 99.9 de la ciudad de Rosario. Estuvimos 3 años ininterrumpidos, de 1 a 4, no faltábamos ni los feriados, mire. Íbamos a laburar todos los días, impresionante. Y ahora, bueno, son otros momentos, otra época, por ahí uno llega más cansado, va creciendo, vio cómo es esto. Cada vez tiene más cosas que hacer, no le alcanzan los tiempos, se vuelve un burgués de mierda. No, hasta el fin de los mundos te anduve buscando, y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Hablando de la Estación del Sur y esa muy linda radio en la cual estuvimos 3 años muy bellos, muy lindos, donde conocimos gente hermosa, gente, la verdad, que uno se pone contento, sinceramente, de haber conocido. Entre ellos, no sé si estará escuchando, pero le mando un gran saludo al Cherro, que nos dejaba también un comentario ahí en el libro de visitas. Bueno, Cherro, si me está escuchando, le mando un abrazo grande y nos pone muy contentos tenerlo ahí del otro lado, ¿eh? Después de tantos momentos que hemos pasado ahí en la Estación del Sur, ¿o no? Usted como oyente de la radio y de este programa allá en la 99.9, por eso nos alegra que también esté ahora aquí en este nuevo proyecto que es Radio Walden. Saludos, Cherro, si anda por ahí. Y ahora me alegra tanto saber que sos cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento, que te anduve buscando solo para decir que ahora mismo te quiero, que deseo contigo y para que sepas lo que yo siento. Ahí está, che, pónganle onda, salgan a la calle, crúcense a la chica que aman y díganselo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, así, así, mirá, te quiero, así. Te quiero, te quiero, te quiero. Ahí está, pongámosle onda, basta de esta vida automatizada, fea, aburrida, homogénea, ¿o no? Es así muy, no sé, a ver, te lo digo, es así muy así, es así muy así, es así muy, en fin, no sabría decir. Bueno, le dije, la compañera Joana va a estar en un rato, se los dije, muy bien, en un ratito nomás. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí, y esto sí que vivir, yo estoy súper feliz, anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí. Que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo. Te le pone muy bien, así puesta al revés. Es como yo te dije, como ya te conté. Que tú ya sentiste alguna bueno. Otra vez. Estaremos aquí, che, hoy sí. Por lo menos hoy vamos a estar hasta la 1 del mediodía haciendo este escenario de las voces aquí por Radio Walden. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa y las niñas cantando jiji ja, ja, ja. Y es que la oscuridad, y es que la oscuridad. Bien, paso a contarles las vías de comunicación con este programa, con esta radio. Tenemos un blogspot donde se suben los últimos 4 programas que se han hecho. Este blog es www.blogspot.com. Él es Cenario de las Voces.blogspot.com. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Ya me sale si es eso, es lo mismo que he dicho, pero dicho bien dicho, no sé si siento ni son. Si parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes. Y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, yo en el cuanto, en el punto, en el... Tenemos también un correo electrónico. Ahí pueden mandar gacetillas, actividades, lo que tengan ganas de difundir. Lo mandan a nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Bien de las olas del mar, cantando en la pancha sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y caliente, caliente se siente, se siente. Yo sé que tú sabes qué cosas, lo que sabes de qué hablo, y aunque disimules. También, si tienen ganas de opinar sobre alguna de las temáticas que tratemos aquí en este escenario de las voces, pueden hacerlo a través del libro de visitas de la página. Ahí pueden comentar, y si tienen ganas de escuchar algún temita musical, también lo pueden pedir ahí, en el libro de visitas. Y es que al amanecer me dice te quiero más que ayer. También está ahí la sección de contacto. Si quieren consultar ya con la producción de la radio algunas cuestiones, no sé, qué sé yo, se me ocurre si quieren hacer algún programa en esta radio, si quieren consultar para difundir en la radio, si quieren consultar para publicitar en la radio, todo eso en los mails que están ahí en la sección de contacto. Yo no estoy durmiendo, no, yo sigo soñando. Sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Yo sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, sigo. Sí, nosotros también, aquí seguimos soñando, pla, en eso andamos. También tenemos un Facebook que lo pueden encontrar a través de Rodrigo Walden. Ese es el Facebook de esta radio. Le mandamos saludos a aquellos que nos dejan mensajitos en el Facebook, a aquellos que nos escuchan, porque han llegado a esta radio a través del Facebook. Un gran saludo a todos ellos también. Yo no estoy despierto, no, yo solo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando. Vivo soñando, vivo soñando. El sueño que vuelo, que cambia el mundo. Sueño el derecho, sueño el revés. Y hablando de oyentes, también, por supuesto, les mandamos saludos a aquellos que nos escuchen a la noche, porque este programa se retransmite en esta misma radio, por supuesto, de 22 a 0. Para aquellos que no nos pueden escuchar a esta hora y estén empecinados, y sigan insistiendo, y bueno, para esa gente está la posibilidad de escuchar este programita en diferido de 22 a 0. Así que saludos a aquellos que nos escuchen a la noche. Solo que yo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Tengo más de un mal sueño, pero sin miedo sigo soñando. Yo sin dudarlo, lo primero que hago cuando despierto, seguir soñando. Sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bueno, dije todo. No me quedó nada, producción. Ayúdeme, ¿no? Está todo. Bueno, fantástico. Hecha toda la presentación formal. Les cuento, estaremos aquí hasta la 1 del mediodía. Esperamos estar aquí mañana. Esto es siempre una incertidumbre. La idea nuestra es salir de lunes a viernes. Pero qué sé yo, la semana pasada salimos el lunes nomás, fíjate vos. Pero la idea es estar aquí de lunes a viernes, esperemos, porque seguimos eligiendo y nos sigue gustando hacer radio. Pero a veces, como les decía antes, son tiempos difíciles los que se viven y a veces no podemos estar aquí. La sociedad requiere de nosotros, el imperio requiere de nosotros y nos atenaza los pies y no nos deja movernos con libertad. Por eso a veces no podemos venir acá. Tenemos que romper las cadenas de la esclavitud. En eso andamos, tratando de romper cadenas. ¿Vos en qué andás? ¿En lo mismo? Fantástico, bienvenido a Radio Walden entonces. Gran boquete en mi esternón, me tiré a mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí. Walden, ¿por qué? Ya te lo dije, por Henry Turó. ¿Querés saber quién es Turó? Fíjate en la sección de biografías de la página. Que lo veis que no, que yo no tenía corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa. Bueno, y mientras Pla está buscando el corazón que se le escapó, nosotros les vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes y ya cuando volvamos, nuestra compañera Joana va a estar aquí con nosotros en los micrófonos. Bienvenido, Distripac. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Sí, lo queremos mucho en esta radio, sí. Muchísimo. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. IndexSoft, empresa de soluciones informáticas. Producimos software y diseño web adaptado a sus necesidades. Desarrollamos sistemas administrativos a medida de su empresa. Visítenos en www.indexsoft.com.ar. IndexSoft, la satisfacción de nuestros clientes como objetivo ineludible. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331 de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Y tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía. Muy bien, le mandamos saludos a la gente de Fruta Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de calle 27, que están apoyando hace tiempo ya este escenario de Las Voces. Muchísimas gracias. Saludos a la gente de Neumacar, también que nos viene apoyando hace mucho, al igual que la gente de BRAC. Si necesitas asegurar tu vehículo, tu vida, tu profesión, lo que tengas que asegurar, lo consultás a BRAC y también nombrándole a este programa te van a hacer un descuento. También saludos a la gente de Sherwood que se volvió a reincorporar aquí en esta lista de auspiciantes. También muchísimas gracias si querés aprender inglés. Ahí en Sherwood te cuento que está abierta la inscripción durante todo el año a diferentes cursos según el nivel que tengas. Yo creo que si con mi nivel tendría que arrancar, no sé, con los nenes de 5 años, ponele. Que yo no tenía corazón. Si necesitas construir tu casa, si necesitas pintar o reciclar, lo llamás a Hernán al 156-003169. También nombrándole a este programa o a esta radio, te va a hacer un descuento en el presupuesto final. ¡Ay, claro! Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Le hago esta pregunta, plano creo que me escuche. Pero destruir así una sucursal del Banco Santander, ¿eso se hace porque no se tiene corazón o realmente porque se tiene corazón? ¡Qué pregunta! Destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo mal. También le mandamos saludos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469, que también está apoyando este programita. En ese forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, todo tipo de accesorios para su mascota, accesorios para su pileta, artículos de limpieza, todo lo que necesitas para limpieza, mascota y pileta, lo encontrás en el forraje. Además de unos bolsos artesanales alucinantes, hermosos, originales, que vas a encontrar también colgados ahí en el forraje de calle Oroño 5469. Acordate de nombrar este programita y también María Angélica te va a regalar algo. Sí. Decile que lo dice Rudy, te va a regalar algo. Se encontraba con otro corazón y los dos corazones se recostaban en la baranda del Puente de los Suspiros a palpitar, a palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero, en fin. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. También saludos a la gente de IndexOff, que es la responsable de la página web de Radio Walden. Bueno, el diseño está hecho por la gente de IndexOff. Ahí también en los links está el link de ellos. Si quieren consultarlos por cualquier cosa, se meten ahí en la página. Y ¡zas! Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris y se cayó al suelo. Y otro de los responsables para que esta radio esté funcionando es Emiliano, que nos ha hecho todo el circuito de sonido, la edición, todo está a cargo de él. Si necesitan cualquier cosita relacionada con sonido, con edición, conferencia, ensayo, TV, radio, cine, etcétera, lo consultan a Emiliano al 156-65-61-57 o le mandan un mail a stur@emiliano.com y bueno, seguro le va a solucionar el problema. A nosotros nos solucionó todo, che. Sí. Que estemos saliendo aquí al aire con este micrófono y vos ahí en tu computadora nos estés escuchando, es responsabilidad de Emiliano. Así que cualquier cosa, a él, che. Nosotros no nos hacemos responsables. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, ya está. Queda algo más por decir, nada más. He hecho toda presentación. Sí, nombramos a todos. No nos falta nadie. ¿No quedamos mal con ninguno? ¿No? Bueno, del otro lado, todo bien, me dijeron. Fantástico, che. Ya tienen ahí el libro de visitas, el mail, si nos quieren comentar algo. Ser transparente no es tan simple. Ser transparente no es tan simple. Ser transparente. Que en este mundo animal todo es tan carnal. Que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve. Aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal. Que si no tienes piel, que si no llevas disfraz, que si no se te ve. Aunque estés, no estás, no estás. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Bueno, ¿cómo anda, compañera? ¿Bien? Buenas. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bueno, se me notará un poco igual que no ando muy bien físicamente. Sí. Pero he estado peor. Así que ajá, se puede decir que estoy bien hoy. ¿Estuvo peor que ahora que tiene la voz destrozada? Claro. Bueno. Antes ni salía, ahora sale como un monstruito, pero está, lo menos. Usted la última vez que vino es la última vez que salió este programa, le aviso. El lunes pasado. Exacto. Así que no se crea que nosotros vinimos mucho, ¿no? Y que usted hace mucho no ve, no. Nosotros vinimos la última vez el lunes también. O sea que no salieron en ninguna de las voces de este escenario. No, no, no hubo voces en el escenario, hubo música en Walden. Bueno, lindo igual. Sí, recuerden, las 24 horas, che, suena música en Walden, muy linda, no se la pierdan. Si tenés ganas de escuchar música, ponela, porque generalmente vas a escuchar algo que no sé, como no escucho nada de radio, no sé si suena en otro lado. Yo diría que no. Difícilmente. No, y además está todo muy pensado, acorde al momento, según sea noche, mañana. Ah, ¿piensan? Claro. Ah, mira, hay un pensamiento atrás de todo esto. Está bien. Hay toda una conspiración. Porque el pensamiento, usted sabe que es como el agua. ¿Cómo sería eso? Es como el agua, claro. Cuando se estanca, se pudre. Yo soy transparente, yo soy como soy, aquí no hay color. Bueno, algo para contarnos, alguna cuestión artística que usted haya disfrutado y tenga ganas de compartir con nosotros y la audiencia. He visto, si le puedo contar, de películas. ¿Ha visto películas? He visto una película, pero que no suelo ver, que es de dibujitos animados. ¿Dibujitos animados? Dibujitos. Y se animación. Llama... Animación, sí. Suena más profesional animación, sí. ¿No? Bueno, se llama El viaje de Chihiro. ¡Fo! Era hora, compañera, que mire esa película. Me encantó. Pondría a todos los niños de la ciudad a verla. Sí, es una cosa impresionante El viaje de Chihiro. Y a todos los padres. Sí, a los padres, Maxi. Sí, pero creo que los niños lo captan antes. Por explicarle a los padres, tiene que estar un montón. Mejor explicarle a los chicos, sí, mil veces. Sí. Alucinante esa película. Impresionante El viaje de Chihiro. Me encantó. Aparte, psicológicamente los personajes están re bien armados. Sí. Bien definidos y, o sea, definidos en cuanto a originalidad y a que se mantiene hasta el final de la película cada personaje. Y las relaciones como se dan son buenísimas. Sí. Bueno, y el capitalismo se muestra mucho, obviamente. Uh-huh. El tema de trabajo en serie, de la ambición por el dinero, porque otra cosa no se puede ambicionar ahí adentro. Uh-huh. Sí, alucinante. El director es Miyazaki. Ajá. Es un japonés que ha hecho cosas alucinantes como El viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo. ¿Esa no la vio? No la vi. Mire, esa de Miyazaki, El increíble ahora castillo. Ahora estoy incentivada, sí. Voy a buscar la colección. No se pierde El increíble castillo vagabundo, es un castillo que va vagabundeando, alucinante. ¿El castillo? Sí, el castillo mismo, va caminando y deambulando. Divertido. Y después la última, pero la última ya, como dijo el propio Miyazaki, volvió a otra técnica, más a mano alzada, los dibujos, si quiere más rústico y más infantil. La claro. Película como es Ponyo. Ah, sí, la vi. ¿Esa la vio? Uh-huh. Bueno, habrá visto que no tiene toda la carga por ahí que tiene El viaje de Chihiro. No. Pero alucinante, Miyazaki y las animaciones. Él fundó un estudio, creo que se llama Estudios Ghibli. Dejen de ver Disney. Sí, sí, sí. Es alucinante, porque rompe también con toda la estética de Disney, con eso vio que tiene Disney de los personajes buenos, buenos, los malos, malos. Uh-huh. Bueno, patético. No sé si hace falta ponernos acá a hablar de Disney, me parece que no. No, además que una vez ya se habló de los personajes de Disney y de las patologías que tiene cada uno. Sí, y si no, si les interesa, les recomiendo léanse un libro que se llama Para leer al Pato Donald, del chileno Ariel Dorfman. Lean Principito también. Muy interesante. Bueno. les esperaban los federales. Sí, en vez de comprarle a sus nenas cuentos de princesas. Porque usted no le está haciendo caso en realidad a la nena y a sus gustos y le está dando algo que ella quiere. Le está dando algo que la televisión le muestra de esa manera. Y entonces, obvio que la nena va a querer eso. Quiero la princesa, pero ella quiere la princesa. Pero son, o sea, obvio que va a querer la princesa si es lo único que conoce. No se enoje. Ya arrancó enojada. Hoy es lunes. Empieza enojada. Me hizo acordar. Cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefa su azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ay, en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Bueno, vamos a ir a la música. Vamos a escuchar un temita nada más. Escuchamos un temita y volveremos, ¿sí? Vamos a escuchar un tema de Clapton, de su disco Pilgrim. ¿Cuál es el tema? Going Down Show. ¿Cómo? No, perdón, leí mal. Leí mal, no es que pronuncie mal. Leí mal, dije, no se rían. Es Going Down Slow. Going Down Slow. Down, sí. Yendo abajo y yendo lento. Abajo. Algo así. Ahí está, yendo hacia lo profundo y lentamente. Hacia lo profundo, bueno. Póngale, no puede ser. Yendo lentamente si hacia lo profundo. Eso le da más intensidad. Ahí está. Clapton, si no te enojas, yo te lo traduzco así. Yendo lentamente hacia lo profundo. Wow. Eric Clapton. Thank you. south. Look for my clothes back home. On the next train south. Look for my clothes back home. As all of my health is failing, Lord, I'm going down slow. I'm going down slow. All of my health is failing, Lord, I'm going down slow. I'm going down slow. I'm going down slow. I feel like I'm going down slow. I feel like I'm going down slow. I feel like I'm going. Mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta el mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando, y el cigarrito cayó de sus labios. Sería por miedo que seguía huyendo y siguió rodando, y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United. Bueno, ahí escuchábamos entonces el temita de Eric Clapton llamado Going Down Slow. Ahí está. ¿Entendieron? Fantástico. Nosotros continuamos aquí en Walden haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Le mandamos saludos a todos los que anden ahí del otro lado escuchándonos. Recuerden que pueden dejarnos su comentario o pedir su tema musical en el libro de visitas. Pueden también difundir alguna actividad, las gacetillas que quieran comentarnos y mandarnos. También la pueden hacer al escenario de las voces @hotmail.com. ¿Sí? Bueno. ¿Ya la saludé a usted? Si quiere saludarme otra vez. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Hola, compañero. ¿Contenta? Estuvo viendo El viaje de Chihiro. Sí. Me parece fantástico que mire buen cine. ¿Y usted? ¿Qué más? ¿Yo qué? ¿Y usted alguna novedad? No. Estuve viendo, pero no sé, hace unos días atrás. No sé cuándo. Estuve viendo La vida es un milagro de Mirko Usturica. ¿La vio? Yo también la vi. ¿La vio? Muy divertida. Divertida, sí. Tiene sus toques muy simbólicos también. Ajá. Y después estuve viendo Aliento de Kinky Doo. Wow. Muy linda película. ¿La dejó sin aliento? Me dejó sin aliento. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno del ojo. industria con tanta cañería. Son así todas las películas de Kim Kido, le digo, porque yo vi dos nomás. Sí. Con el horror mezcladas y con algo siempre dramático y muy triste en el fondo. Sí, bueno, la que es un poquito, porque, sí, no sé si todas. Ajá. Por ejemplo, tiene esta famosísima, la que lo dice más famosa Kim Kido, que es primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Ajá. Que es una película hermosísima y nada que ver con, por ejemplo, con el tiempo, nada que ver con el viento, no. Mística es. Claro, sí, otro tipo de cosas. Alucinante las dos, sí. Pero nada que ver. Tendría que verla. Sí, mírela esa porque es un clásico de Kim Kido. Bueno. Dos carolinas, la pobre Virginia, en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía. El fuego se va de ningún lado, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnia. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita. Bueno. ¿Quiere que le cuente algunas actividades? Bueno. Cosas que nos manda la gente para difundir al correo electrónico, nos mandan al Facebook. Cuente, cuente. ¿Le parece? Sí. En la cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación. Estaba de... Taller de teatro. Taller de teatro. No, este ya pasó. No, a ver, me dan las cosas al revés. No es eso. Los efectos especiales pa' quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles. ¡Viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Este taller de teatro, llamado Bien con los tiempos que corren, teatro para todos. Ahí está, ¿ese cita vigente? Sí. Ajá, bueno. Juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos, tirados, pisados, lo más oprimido, se hicieron todo. Taller, estamos hablando de teatro, ¿no? Sí, se entiende. Taller para niños de 9, 10 y 11 años. Taller para adolescentes de 12 a 16 años. Taller para adultos desde los 18 años. Taller para adultos mayores desde los 50 años. Esto va a ser los martes y jueves. El horario está a confirmar. Pero pueden consultar llamándola a la profesora Lorena al 156-019-280. Esto se va a dictar en el Racing Club, que queda Iriondo 1560. Pero además esto tiene que ver con el grupo que se arme, ver cómo se pueden acomodar con los horarios y demás. Así que exacto. No esperen a que estén los horarios, empiecen a, si están interesados, llamar ahora y también así se van organizando las profes. Tenemos todo controlado ya, y una mierda todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo, ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían, de Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo y Dallas y Feni ardían. Qué lindo tema este de Pla, qué alucinante. Ay, le gusta mucho a usted. Sí, me encanta la creatividad. A mí también me gusta. Una creatividad. Es que mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Además te incita como a mover el cuerpo. Sí, ¿vio? Bueno, casi todos los temas de él igual. Ajá, sí, algunos no, son más oscuritos, más abajo. Arde a Wisconsin, arde Washington. Es una super producción. Mega espectáculo televisivo con muchos extras. ¿Qué le pasa? No, me estaba riendo de la vocecita que hace. Ajá. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Argentina ahí. Sí, nombra todo Latinoamérica. No sabía. ¿No sabías? No. Houston, tenemos un problema. que estoy cocho humo. Se salva Cataluña nomás. Ajá. Bueno, si lo pueden ver, cuando venga acá a la Argentina, no se lo pierdan. Yo que lo he visto, les puedo asegurar un espectáculo alucinante, con imperdible. Todas las luces. Baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Bueno, por supuesto, esto es un performance. Mm-hmm. La. Claro, no, es solo una voz ni unos instrumentos. Claro. En realidad es él con su guitarrita y nada más. Después pone ruido, humo y bueno. Va actuando también, ¿no? Sí, pero igual, o sea, uno nota cuando va cantando ahí mismo que le va poniendo emociones, que grita, que aún así sigue afinando. Uh-huh. Está siempre como al borde de desafinar. Sí. Bueno, les cuento. Sí. El martes pasado iba a venir a este programa. Pero este programa no salió al aire. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué recibimiento así? Estoy hablando del amigo amarillo, donde iba a venir a invitarnos y a contarnos de qué se trata esto que él está abriendo a la comunidad. Este curso que está abriendo a la sociedad rosarina. Me refiero a las clases de meditación para encontrarse con el vasto ser. Ese es su... Para terminar con el ego, uh-huh. Para hundir el ego. ¿Se puede terminar con el ego? No sé, pregúnteselo a Amarillo cuando venga acá. Oh, tenemos todas unas preguntas preparadas para Amarillo. Sí. Les cuento que estas clases de meditación se van a realizar todos los días martes a las 18 horas en el Club Quetral de Calle Entre Ríos, 3484. Por ejemplo, si vos estás ahí en la radio, estás escuchando esta radio, se supone que estás en la página, ¿no? Bueno, andate a la parte ahí que dice inicio, actividades, donde dice actividades, ahí tenés. Ahí tenés. ¿Está mirando o no está mirando, boludo? Ahí donde dice clase de meditación. Ahí está. Meditaciones guiadas. Comprensión de las formas del ego. Armonía. Desarrollo perceptivo. Activaciones. Esto va a ser los martes a las 18 horas en Quetral, que queda Entre Ríos, 3484. Coordina el amarillo. Tiene un par de teléfonos. Si lo quieren llamar, lo encuentran. Están ahí en la página. Ajá. Su mail es juglaralado@hotmail.com. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos... Todos los martes. Vos podés arrancar cuando quieras. El costo es de... $50 por mes. Ajá. En realidad podés ir la primer clase gratis. Si claro. Te gusta, seguís, ¿no? Y ahí pagás 50 por mes. Me parece muy bien. Y si no te gusta, no seguís más. Así que por eso la idea que la primera clase, como es algo que por ahí es muy ajeno a muchos, vayas, pruebes, te fijes si te gusta, si no te gusta, si te sirve, si no te sirve. Y bueno, de ahí vos decidirás. Por lo que usted cuenta, veo que no se está yendo por niveles estrictos, sino que en cualquier momento hay posibilidad de incorporación. Exacto, y no tiene abierto. Fin tampoco. Eso claro. Cada uno lo decide. Así que si sos... ¿Vas a acordar el psicoanálisis? Yo, claro. ¿Y estás hecho mierda? Bueno. O si no estás hecho mierda, también. Ajá. Vos decir con el amarillo a las clases de meditación. Quina angúnia, però qui me treu la pistola i tiran tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, quina que fort que vas. T'has carregat tres policies que em sembla que t'has passat. Vinga, vámonos, cagant hòsties cap a Breda per al Parc Vient. Bueno, y también, compañera, quiere contarnos en qué consiste estos viajes que se están organizando para ir a la Feria Internacional del Libro, donde estuvo el malparido e innombrable premio Nobel peruano. Por suerte ya estuvo, no va a estar ya más. Ya estuvo, sí, imagino. Por suerte. Por suerte. Bueno, sí, les cuento. En realidad se venía organizando desde que arrancó la feria viajes, bueno, obviamente para ir en colectivos. Ajá. los días no que vamos teníamos... a hacer ninguna procesión caminando ni nada de eso, no con, tampoco con megáfonos ni nada. Nada. Bueno. No vamos a ir peregrinando hacia Buenos Aires, cada uno con los carteles, con la foto de Vargas Llosa, no. No, tampoco no de rodillas ni nada. Nada. Bueno, supuestamente, bueno, se había organizado para este fin de semana, lo que pasa es que, bueno, no se pudo ir porque no nos pudimos organizar con la gente. Pero quedan dos fines de semana más. Ajá. O sea, sábado y domingo próximo, que sería 30 y 1 de mayo, 30 de abril y 1 de mayo, y 7 y 8 de mayo también. Se van a seguir organizando los viajes. Los dos fines de semana que vienen. Claro. Y hay posibilidad de ir 40 personas, que ahí saldría, el costo del viaje sería 100 pesos de ida y vuelta. Si se juntan 50 personas, sale 80 pesos de ida y vuelta a Buenos Aires. Nada. Y si se juntan 60 personas, 75 de ida y vuelta. Nada, es un compañero. Regalo. Si se pone a pensar, un pasaje a Buenos Aires, cualquiera de las empresas, sale 110 de ida, no, nada más. Por eso. Yo no fui nunca a la Feria del Libro de Buenos Aires. No, yo tampoco. Dicen que está linda para así ir una vez. Primero que nada, como experiencia, debe estar bueno. Si no lo conoce, uno que le gustan los libros y uno que es un maldito arte. Fetichista. Claro. Sí. Y además que se dice que hay actividades muy interesantes. Además, para quien quiera comprar, ajá. Hay descuentos según los stands, hay sorteos, hay mucho movimiento, digamos. Bueno, entonces, al que le interesa, sí. Ahí están los datos, en Walden también. Sí, están igual te lo repito si quieren. Bueno. Se pueden comunicar al teléfono 156-1397-74 y si no al mail viajesdesderosario@hotmail.com. Anem tornant cap a Vallclar a la piscina fent cubata i esmorzar a la panadella i per frenar la ressaca dos gintònics a Igualada. Tothom sap que Montserrat és on viu la Moreneta, però els nens a l'Escolania els vesteixen amb fandilles i els confons amb una tia. I del segur que portàvem ja quasi que ens els follàvem, menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu la criatura, que és un nen, no és una tia. Cago en Déu, cago en el bisbe que ens està... Se va al carajo, ¿sabe lo que hace Plan este tema, lo que dice? ¿Qué? ¿Sabes lo que cuenta en ese tema que estamos escuchando ahora? Lo que pasa es que no se entiende porque canta en catalán. Pero cuando yo lo fui a ver en vivo, lo cantó, dijo, vamos a hacer un esfuerzo. Voy a tratar de cantarlo en español. Lo que pasa es que en el disco originalmente, si él está en catalán, porque suena más lindo en catalán. Entonces cantarlo en español ahora como que se pierde la rima, la fonética que tiene en catalán. Pero bueno, se lo voy a ir contando la historia. En realidad este es un tema que dura 5 o 6 minutos. Uh-huh. Él lo hizo de 10 minutos, ajá, en vivo. Contó toda la historia, más que nada le iba relatando. Clarísimo. Salir de juerga, ¿no? Salir de joda en diferentes pueblos por España. Entonces, bueno, cuenta en un momento que estaban tan borrachos y que se empiezan a tener relaciones sexuales, por no decir abusar y a violar. Entonces, claro, estaban tan borrachos que le dijeron, pero no es una niña, son unos niños, eran monaguillos. Entonces, como vieron con pollera, pensaron que eran... le dieron igual para que... Igual, que sea nene o que sea nena. Vio, estaban muy borrachos, entonces no entendían nada. Vieron que tenía pollera y le dieron. Esa, la gente borracha, qué las cosa, cosas lo que hace el alcohol, ¿eh? Oh. Pero el cuerpo se resiente, te come tan malamente. Es un pervertido, pero cuando quiere, muy. Cuando quiere, o quizá cuando quiere no lo es. O cuando quiere no lo es. Desoriento el vientre. Por ejemplo, este cagan a un nene, cualquiera. ¿Qué cosa? Nace, ¿qué nace de la de la cola, no de la vagina. ¿El nene? Sí. Ah, ¿cuántos hay? Un cagarro que lloraba y así nació su primer hijo. Ni embarazo, vete a cagar, paría un niño. Lindo retoño, se llamaría Marcelino. Ay, Marcelino. Aunque tú seas un mierda, esta tierra es tu letrina. No llores más y limpiala con tu sonrisa. Esta alegría hay quien tira de la vecino, bienvenido al paraíso. Primero aprendes cómo reírte de ti mismo. Y te será fácil descojonarte de todo, porque si tú se te toma la vida en serio, está perdido. Pásalo bien, va cuatro días que vivimos. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Y es que con tanta porquería, las que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y alegría. Y edifícate un palacio de mentira y con sonrisas. ¿Te llamarás Marcelino? ¿Cuál? ¿Le gusta este tema? Es optimista. Igual dice igual cosas interesantes. Sí. Hay un mensaje optimista atrás de todo esto. ¿O no? Sí. Malos tiempos. Esto es un infierno y tú un pobre diablillo. Pero ya, ponte a bailar. Esta perpendica y dramática comedia. Nunca consientas que nadie te hague la fiesta. Ni tus miserias, ni las desgracias ajenas. Hey, hey. Hey, Marcelino. Bienvenido al paraíso. No es humor negro ni una broma de mal gusto. Es solo un chiste, lo que es un chiste muy profundo. Fíjate bien, que tan absurdo que resulta divertido. No me quedo para esa última frase. Es tan absurdo que resulta divertido todo esto. ¿Cómo somos? No maquetamos, pero aquí viene. Pasamos lo mal que estamos. Bueno, compañera, nos pasamos de la 12 del mediodía. Pasamos 5 minutos, ¿cómo puede ser? 5 minutos, usted tiene que venir ahora con su informe. Tiene que venir mi informe. Tiene que venir. Te estoy llamando. Llámelo. ¿De qué no va a hablar? No va a adelantar nada. No, no. Bueno, en un rato entonces estará aquí con nosotros, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a hacerle la música. Recuerden, che, hasta la 1 del mediodía estamos aquí. Si nos quieren mandar algún mensajito o pedir algún tema, lo que tengan ganas, al escenario de las voces @hotmail.com o al libro de visitas. Eso siempre es lo más práctico, lo más rápido. ¿Sí? Mm-hmm. Bueno, ¿vamos con dos temitas o con uno? Con dos. Sí, mándele dos. ¿Y cuáles son? Sí, pues estamos hablando mucho. Dos temitas de Erika Badu. ¿Sí? Bueno, ¿te parece? ¿Tiene los nombres? Sí. Usted me hace pronunciar en inglés, qué cosa. ¿Trajo algún tema traducido para terminar el programa sí, de hoy? Traje. Ah, muy bien. Así que usted cumpla con su parte de pronunciar. Love of my life. Y después una F y una T. Estamos aquí para cantar canciones. C-O-M-M-O-N. El amor de mi vida está viniendo. Ahí está. Coming. Coming. No, entonces no entiendo. C-O-M-M-O-N. Ah, come on. Come on. Nada más que está escrito en forma informal. Ahí ven. Está. Amor de Love mi vida, ven. Come. Bien. Y el otro, ye, guión, yo. Ah, se entiende. Yo. Bien, escuchamos a Erika Badu, tanda, algunos temitas más y volvemos, che, en un ratito. Saludos. Right here, what we're gonna do is go back. Way back, yeah. Way back. Oh, way back, yeah. I met him when I was a little girl. He gave me poetry. He was my first. But in my heart I knew I wasn't the only one. Cause when the tables turned, he had to break. But whenever I got lonely, won't stop until the beat, y'all. It get don't stop, a freak, freak. Oh, could it be that it was all just so simple then? A teenage love, but you say he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The world was young and we knew we couldn't rush, but whenever I got lonely or needed some advice, he gave me his shoulder. His words were very nice, but that is all behind me, 'cause now there is no other. My love is his and his is mine. My friend became the love of my life. Broke up, got back together to get her back. I had to sweat her, thought she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made her better. To grow, I had to let her. She needed cheddar, and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she sings to me. It's like that. You know you rock my world, and you be boy. About you. see the morning sun. Hey, yo, yo. And you need to know the world is on your side. Hey, who yo, do yo. You run to? Who can you turn to? Hey, yo, come yo. On. Comes to greet you. Hey, yo, yo. You need someone to hold you close. Hey, yo, yo. And you feel the need to rest your aching mind. Hey, who yo, can yo. You run to? Who can you turn to? Well, see, the sun's in the east and the moon reflects like the knowledge and wisdom I manifest. If you wanna go to heaven, lay up on my breast. I'm yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I said the sun's in the east and the moon reflects like the knowledge and wisdom I manifest. If you wanna go to heaven, lay up on my breath. I'm yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yo, yeah, yo, yeah. But the way we take a break is that y'all can take a words. Radio Walden. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás.

En Radio Walden, el sueño es realidad. Hola, están todos ahí flotando, levitando, meditando. Muy bien, me parece fantástico. Hay que tomarse la vida con calma. Elogio de la lentitud. Vamos a traer ese libro algún día. Bueno, le mandamos saludos a nuestros auspiciantes, a María Angélica y su forraje de Cayo Heronio 5469, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, accesorio para su mascota, accesorio para su pileta, artículo de limpieza. Y aparte de todo esto, de que, bueno, usted puede encontrar en la mayoría de los forrajes, se pueden encontrar con unos bolsos artesanales alucinantes, con un diseño, una producción fantástica, che. Oroño 5469, zona sur de la ciudad de Rosario. No se olviden nombrar a este programa, que van a recibir también un descuentito. Y si lo llaman Hernán porque quieren construir su casa, pintar o reciclar, lo llaman al 156-003169, le nombran a este programa y también le va a hacer un descuento importante en el presupuesto final. Y musicalmente lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Erykah Badu, después uno de Joni Mitchell y después otro de Lee Shapiro. Ahora, Mary Boyne Group. El tema se llama Vieja Morti. Vieja Monti, así. No tiene nada que ver con Evaristo Monti. No, no. Si estás pensando eso, ya te digo que no. Bueno, ¿de qué nos va a hablar, compañera? Qué inspiradora que es esta música, déjeme decir. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, aparte ya se me vienen imágenes de gente bailando, con telas de colores, velas. Haciendo rituales. Sí, también. Bueno, si estás del otro lado y nos querés decir algo de todo lo que estamos hablando, tenés el libro de visitas, tenés nuestro mail que es elescenariodelasvoces@hotmail.com y tenés nuestro blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ahora sí, compañera, cuéntenos de qué nos va a hablar. Muy bien. Les voy a hablar de algo que ya venía con ganas hace tiempo. Lo que pasa es que... A ver. Bueno, cada cosa tiene su momento. Exacto, sí, sí. Bueno, y en este momento les voy a hablar de el vegetarianismo. No, pero... Qué quilombo que genera este tema siempre. No, espere, sí. Porque esta vez yo busqué gente, digamos, artistas, escritores, científicos quizá también, bueno, que han hablado acerca de el vegetarianismo. Está bien. Entonces lo que yo vengo a comentar son algunas apreciaciones al respecto. No, está bien. Lo que yo digo igual es que siempre este es un tema complejo, que siempre genera debates. Y lo digo por experiencia propia. Recuerdo cuando estábamos el año pasado en la Estación del Sur con este mismo programa, que se había armado un debate, pero hasta con peleas, enojos, insultos, terrible debate se había armado en cuanto me acuerdo. Del vegetarianismo, que yo no sé qué, de dónde había traído algo que nombrara el vegetarianismo. Y nuestros bloyentes, o sea, aquellos que nos seguían a través del blog porque vivían lejos de la zona sur de Rosario, sí. Y en esa radio no nos podían escuchar porque la radio llegaba únicamente todo lo que era zona sur. Claro. Entonces nos escuchaban a través del blog, donde subíamos los programas como lo hacemos ahora. Después esa gente desapareció, no sabemos qué pasó. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los bloyentes? Hasta gente desde Madrid que nos escuchaba. Cierto. Y bueno, a partir de ahí cada uno fue dejando sus comentarios. Se generó un debate terrible en cuanto al vegetarianismo. O sea, gente en pro-vegetarianismo y gente en contra del vegetarianismo. Increíble. Es más, en la página de nuestro amigo Mariano, ahí en Facebook, también vi que se armó una especie también de debate. Porque siempre genera debate estos. Entonces, sí. Me acuerdo, aquellos que lo quieran visitar en nuestro blog, fíjense, hay 800.000 comentarios, pero búsquenlo, hay muchísimos, donde los vegetarianismos con sus fundamentos muy interesantes, defendiendo el vegetarianismo. Aquellos que no lo defienden también con fundamentos interesantes. Algunos. Bueno, los vegetarianos también algunos. O sea, tampoco nos vamos a poner... Yo lo que... Es más, acá mismo, al respecto, sí. En este programa, usted es vegetariano, yo no. Bueno, no me ponga en esa posición que parece no. que vengo a adoctrinar. No, pero digo, por eso el escenario de las voces. Hay diferentes voces. Claro, yo lo que quería decir es que muchas veces hasta es un tema chocante, porque la sociedad occidental es carnívora. Sí. Es así. Entonces, es un tema que implica muchas, como sería, aristas, tanto fisiológicas, nutricionales. Hay muchos mitos también al respecto que se van develando de a poco. Hay parte, o sea, se puede tomar una parte ética, moral, religiosa. Hay que ver desde dónde se lo habla también. También, porque sí, muchas sí. veces los debates se arman y cada uno está parado en una posición distinta y está quizá argumentando algo que en realidad el otro no está diciendo. Y bueno, y así se arman también las discusiones, que es lo que en realidad se debería un poco evitar, porque tampoco llevan a nada las discusiones en sí tan... No, sin dudas. Por eso yo igual recomendaba a aquel que le interese que visite nuestro blogspot y busque todos los comentarios que hay acerca de esto, porque tanto de uno de otro lado, a mí en su momento lo decía, más allá de que uno por ahí tampoco estaba muy... ¿qué sé yo? Yo leía a uno como otro y estaba como ahí, en el medio. Hay algunos que dicen, no se puede estar en el medio. Pero bueno, usted dio una... En ese momento usted dio una posición. Sí, di ¿cuál una era? Posición. ¿Cuál era mi posición en ese momento? ¿Que le dijeron honestidad intelectual? Sí, uno de los vegetarianos me dijo, hay que reconocer la honestidad intelectual de Rudy. ¿Qué fue lo que dijo usted? Lo que yo había dicho en su momento, recuerdo, y creo que es lo que sigo pensando ahora, me tendría que poner con detenimiento a reflexionar a ver si sigo pensando lo mismo que dije en ese momento, pero creo que sí. Lo que yo había dicho en ese momento era que, justamente hablando del vegetarianismo, yo no soy vegetariano. Digo... si me apuras un poco, estoy a favor del vegetarianismo. Digo, creo que en realidad, capaz que en algún momento llegue a hacerlo, capaz que no. Pero lo que sí puedo decir es que en realidad muchos son bastante hipócritas en el sentido, y al mismo tiempo yo me reconozco como tal. No sé si hipócrita, pero sí me reconozco en esa situación, hay gente que no la reconoce. Entonces lo que yo decía justamente es, hay muchos que le da lástima a los animales, etcétera, etcétera, comen sí, carne. Sí, que dicen, hay pobres animales y después lo están comiendo. ¿Sabes? Bueno, lo que yo digo es, supuestamente, si vos los tendrías que matar, ¿lo matarías con tus propias manos para ahí comerlo? Está. Ahí uno de los fundamentos. Entonces es como contratar a un sicario, ¿vio? Claro. Que mate por vos para que vos lo comas. Yo, si tuviese que matar a un animal, no podría ni en pedo matar ni un chancho ni una gallina, nunca en mi vida maté nada. Sin embargo, lo como. Pero no estoy diciendo que esté bien lo que yo estoy haciendo. O sea, yo acepto que en algún punto de mí hay algo que me hace ruido. Lo reconozco y sigo comiendo carne. Esa impostura, porque todavía creo que no llegué al punto, esa cosa que le dicen, ese clic que le tiene que hacer a uno adentro, o algo que le tiene que pasar para que realmente tome esa decisión. Vaya, o sea, un matadero. O una cuestión espiritual, no sé. Sí. Que a mí todavía no me llegó, pero sin embargo, adhiero muchos postulados, o sea, por eso entendía a los vegetarianos que daban todos sus fundamentos y me parecían con bastante, justamente, fundamento, bastante coherente. Como así también algunos que estaban en contra. O qué sé yo, no en contra, sino que defendían también su postura y criticaban a los vegetarianos como de bastante ortodoxos y claro, fundamentalistas. Claro, muchas veces se defiende, claro. Hubo uno que le dijo a todos, cómo voy a respetarte yo a vos, le decía un vegetariano al otro, si vos no respetás a nadie en el momento que estás matando para comer animales. Claro. O sea, yo no te voy a respetar porque vos sos un asesino. Claro, tampoco la ¿tampoco agresividad los... claro. Y por otro lado está el tema ese... como panfleto del anti-vegetarianismo, el hecho de que se defienda la libertad de elección. ¿Hasta qué punto también? Hay que ver dónde es libre cada uno y hasta dónde. O sea, tampoco es la cuestión, yo hago lo que quiero y vos haces lo que quieras. Hay ciertos límites ante bueno, la... Bueno, sí, eso pasa que ese es otro debate. Claro. Hablar de la libertad. Claro, por eso. Pero yo recuerdo también, hablando de uno de los... No me acuerdo quién, hablando del vegetarianismo... que se respondía a aquellos que te dicen, bueno, sí, que vos tanto que hablás de los animales, qué sé yo, pero bueno, está la gente que se muere de hambre y creo que es más importante salvar a la gente que se muere de hambre, que está pensando en el caballo. Pero son dos temas totalmente... Más vale pensar en la gente que está arriba del caballo. O sea, ¿quién dice que uno no piensa claro. en esa gente, no? Bueno, lo que dice este autor, que no me acuerdo quién era, dice, está bien, sí, yo eso lo entiendo, pero generalmente como que decía eso, un discurso también bastante hipócrita, como si también hicieran algo por la gente. Pero en realidad, dice, yo estoy yendo a los animales porque estoy creo que el problema hay que atacarlo de la raíz. Y creo que hay que ir al origen. Y el origen son los animales que son los más indefensos de todos. Claro. A partir de ahí, vamos a llegar a otro. Bueno, pero usted bueno, debe tener... Bueno, ¿quiere que arranquemos con el informe? Por, sí. Por, se nos va a ir la hora. ¿Se da cuenta? Podemos estar hablando... Todavía no que... arrancamos y ya empezamos a debatir. Y sí, vio. Es así, este tema genera todo esto. Bueno, le escucho, no hablo más. Bueno, vamos a empezar. Hay diferentes puntos sí. que se pueden abordar. Aristas. Sí, lo que pasa es que como ya dije antes esa palabra cambié. Ah, ¿ya la dijo aristas? Sí, ya la dije. Entonces, como una vez usted mencionaba también el tema este... de las características fisiológicas del carnívoro, del herbívoro y del humano, sí. yo se los traje. Extraje de un cuadro informativo, digamos, acerca de la fisiología, justamente. A ver. Del carnívoro y dice, del dice, por algo tenemos herbívoro. Colmillo, dice, claro, no, pero nosotros no tenemos colmillos. No tenemos colmillos. No, no tenemos colmillos. ¿No son los colmillos? No, están ubicados en la zona de los colmillos, pero no son colmillos. Los colmillos son los de Drácula. Lo que uno se pone cuando juega, ¿vio? Entonces, claro, no tenemos, tampoco nosotros tenemos garras. Nosotros no tenemos colmillos y no tenemos garra. Nuestras uñas pueden rasguñar a nosotros nomás. Claro. Después tenemos también esto de que no tenemos... Bueno, el intestino nuestro, tanto como el de los herbívoros, tiene 12 veces el largo del cuerpo. Sí. ¿Sabía usted eso? No. El de los carnívoros tiene el largo del cuerpo 3 veces. Ajá. El largo. Entonces... como la carne hace un recorrido y en su recorrido se va descomponiendo, sí. esto significa que en el cuerpo del hombre y del herbívoro es un poco perjudicial en ese sentido. Ajá. O sea, la carne se va descomponiendo y depende también del grado de digestión que tenga cada uno, ¿no? Sí. Pero al ser tan largo, implica que no sea eso lo que tenga que ingerirse. Ajá. Bueno, por otro lado, los carnívoros, tienen un fuerte ácido clorhídrico en el estómago para digerir la carne. ¿Qué será eso? En cambio, el que está en el estómago. Sí, que bueno. ¿Qué el ácido, uno de los que digiere la carne, que la va degradando, los alimentos en sí. Sí. Bueno, en cambio el herbívoro, tanto como el hombre, tiene ácidos estomacales 20 veces más suaves que lo de los carnívoros. O sea, si no lo tenés, significa que no lo necesitás, ¿no? Ajá. A pesar de que igual... antropológicamente las especies se van adaptando. Uh-huh. Te fijas en la parte de las muelas, los dientes y demás. Se fueron modificando. Claro, se fueron transformando. Uh-huh. 30 años atrás, la gente, no a todos le tenían que sacar las muelas de juicio. Ajá. 50 años atrás. Sí. A nosotros a todos nos lo tienen que sacar porque, digamos, no tenemos el lugar suficiente, por ejemplo. Bueno, no nos vamos a extender mucho hoy en aspectos nutricionales. Ajá. Porque tampoco es la idea y no tenemos tiempo. Mm-hmm. Pero sí recordar que hay muchos mitos, médicos incluso, que dicen que si no comes carne, o sea, tu digestión, tu nutrición está incompleta. Ajá. Que en realidad no es así, porque, digamos, se dice que se habla mucho de las proteínas y ciertos nutrientes, bueno. Sí, ciertas proteínas que tiene la carne que dicen que el cuerpo las necesita. Pero en realidad sí se pueden extraer de otros lados. Ajá. Se van haciendo combinaciones distintas. Lo que pasa es que uno no se acostumbra por ahí a comer granos, semillas o ciertas legumbres que parecen no estar en un menú rico. Ajá. Entonces uno tiene que ver también cuál es la prioridad que toma al momento de alimentarse. Uh-huh. Y además que hay muchas grasas y que se saturan, muchos esteroides, colesterol, que la tienen la carne y los vegetales no. Ajá. Bueno, le cuento nomás. Ahora nos remontamos a la Grecia de la antigüedad. ¿No vamos a los griegos? Sí. ¿Qué dicen los griegos? Vamos a arrancar con Platón. ¿Qué decía Platón? ¿Tiene la República? Sí. En este escrito, Platón parafrasea mucho a Sócrates. Ajá. Entonces él recomendaba, Sócrates, una dieta vegetariana debido a que esto le permitiría a un país hacer el uso más inteligente de sus recursos agrícolas. Ajá. Él advertía que si la gente comenzaba a comerse los animales, habría necesidad de más tierra de pastoreo. Ajá. Entonces dice, y el país, que antes era lo suficiente para mantener a los habitantes originales, ¿no sería ahora demasiado pequeño e insuficiente? Le preguntó él a Glaucón, quien le contestó que esto era verdad, en verdad cierto. Y así, Glaucón, ¿no iremos a la guerra? A lo que Glaucón respondió, ciertamente que sí. Entonces dicen acá, se apunta al hecho de que como el comer la carne jugó un papel importante en cuanto a ciertos combates y ciertas luchas por tanto espacio como por escasez. Ajá. Siendo que los granos jamás escasearían, digamos. Uh-huh. ¿Sabe a quién le traje también? No. A Pitágoras. Pitágoras, también hablaba de esto, Pitágoras. Sí, Pitágoras se alimentaba de pan y miel por la mañana. Ajá. Y de verduras crudas por la noche. ¡Fua, qué aburrido! Ese era su menú. Sí, no se dedicaba a cazar. Ajá. ¿Y sabe lo que hacía también? Sí. Le pagaba a los pescadores para que lanzasen sus presas al mar. Ah, sí, les pagaba para eso. Claro, él le veía, ¿cuántos peces tenés en la red? 5, bueno, te pago, devuélvelos. Mira qué loco. Sí. No me acuerdo quién era el que dejaba azúcar para que coman las hormigas. No me acuerdo quién era. Me lo comentó, pero no me acuerdo quién. ¿Quiere que le lea lo que decía Pitágoras? ¿Qué decía Pitágoras? Oh, hombres, hermanos míos, no contaminéis vuestros cuerpos con alimentos pecaminosos. Nosotros tenemos maíz, tenemos manzanas que doblan las ramas con su peso y uvas que crecen exuberantes sobre las viñas. Existen hierbas de dulce aroma y vegetales que se pueden cocinar y suavizar al fuego. Tampoco podéis ignorar la leche o la miel con aroma a tomillo. La tierra ofrece una abundante provisión de riquezas, de alimentos inocentes y os ofrece banquetes que no involucran derramamiento de sangre ni matanza. Únicamente las bestias satisfacen su hambre con carne, y ni siquiera todas, pues los caballos, las vacas y las ovejas viven de hierba. Bueno, suena bastante razonable. Uh-huh. Bueno, después está, por otro lado, alguien que es bastante duro con lo que dice, que a mí me causó mucha impresión. Ajá. Que ¿quién? Es Plutarco. Plutarco. Sí. ¿Qué decía el loco Plutarco? Arranca diciendo, ¿pueden realmente preguntar por qué razón Pitágoras se abstenía de comer carne? Por mi parte, yo más bien me pregunto extrañado en qué virtud, de qué accidente y bajo qué estado mental vino el primer hombre a poner su boca en contacto con la sangre coagulada y llevó a los labios la carne de una criatura muerta, exponiendo a su mesa a la muerte con cuerpos rancios y se aventuró a llamar comida y alimento a las partes de algo que poco antes habían bramado, habían llorado, se habían movido y vivido. ¿Cómo pudieron sus ojos soportar la matanza cuando estaban siendo degollados, su piel desollada y sus miembros arrancados con violencia unos de otros? ¿Cómo fue que la contaminación no desvió su paladar cuando éste hizo contacto con las llagas de otros y chupó los jugos y los sueros de sus heridas mortales? No es en verdad ni a los leones ni a los lobos a quienes nos comemos en defensa propia. Por el contrario, a ellos nosotros los ignoramos y matamos a inofensivas criaturas domésticas que no poseen ni aguijones ni dientes para dañarnos. Por conseguir un poquito de carne, los privamos del sol, de la luz y de la duración de la vida a la cual tienen derecho por nacimiento y existencia. Oh. Y algo más. Lanza un desafío a quienes gustan de comer carne. ¿Plutarco? Sí. A ver. Si declaráis que estáis destinado por la naturaleza para una dieta semejante, entonces primero matad por vosotros mismos lo que queréis comer. Mas hacedlo, no obstante, mediante vuestros propios recursos, sin el auxilio de ningún cuchillo o garrote ni ningún tipo de hacha. Ah. A patada, mata a la vaca a patada. Claro, a ver si le gana a la vaca. Justamente por esto de que no hay dientes, garras, ni la fuerza necesaria a veces. Uh-huh. Y aparte, la violencia que tenés que ejercer es mucho más duradera. Claro. Es mucho mayor. Sí. Entonces él le decía eso. Bueno, ¿quiere que siga contando de...? Cuénteme hasta... otros personajes que... Hasta la una tenemos tiempo. Sí, cuéntanos qué. 10 minutitos, 12 minutitos. Tenemos que tener tiempo para el tema musical también. También, para el tema traducido. Tenemos 11 minutos. Bueno, ¿quiere que siga con Leonardo da Vinci? A ver, ¿qué decía el don Leonardo? Aquel que no aprecia el valor de la vida no la merece. Él consideraba que los cuerpos de quienes comen carne son lugares fúnebres, cementerio de los animales que se comen. Y esto sí, dígame si no le da penita. A ver. Él dice, un incontable número de esos animales serán arrebatados de sus crías, abiertos violentamente y bárbaramente masacrados. Me viene la imagen de los animales bebés con las madres. ¿Sí? Sí. Oh. Tenés bueno, ternés. Sí. Bueno, y Rousseau. ¿Jean-Jacques? Sí. ¿Qué dice el loco Rousseau? Hablando de, obviamente, siempre en cuanto a la sociedad humana, en cuanto al que tienen que volver a recuperar esa bondad y ese, bueno. Ajá. Él dice, bueno, obviamente era un defensor del orden natural, diciendo que era bueno, ¿no? Hizo la observación de que los animales carnívoros eran más violentos y crueles que los herbívoros. Por consiguiente, razonó que una dieta vegetariana produciría personas más compasivas. Incluso llegó a aconsejar que no se les permitiera a los carniceros testificar en los tribunales de justicia ni formar parte de jurados. Claro, hay una comparación también en cuanto a esto de la ley penal o civil. Ajá. Que cuando se produce un asesinato humano, dicen, claro, es culpable el que lo hace, el testigo, el que lo come, todo. Y en cambio en los animales no. Entonces, claro, los que son más de este bando dicen, debería haber una ley penal. Claro. Gandhi lo adjudica la ley divina. Ajá. Dice que Dios, o sea, por más que no lo vean, él va a hacer justicia, dice. Incluso Adam Smith, que lo único ese que se garca. Fijaba, lo único que se fijaba era la conveniencia. Ese es un hijo de puta, discúlpeme que se lo diga así, bueno, con esa palabra. Pero mire lo que dice, no tiene nada de tierno lo que dice, pero ajá, usa su razón. Dice, en realidad, bien puede ser puesto en tela de juicio el hecho de que la carne sea de alguna manera necesaria para la vida. Los granos y otros productos vegetales, con el auxilio de la leche, el queso y la mantequilla o el aceite, en donde la mantequilla no se encuentra disponible, nos ofrecen una dieta más abundante, más saludable, más nutritiva y más vigorizante. Por decencia, ningún hombre debería comer carne. Pero si lo dice él, a mí en realidad, él lo está diciendo para que los pobres no tienen nada bueno, coman. Ajá. En realidad tiene ese fundamento. Pero bueno, lo nombré igual, me llamó la atención. Después están los que lo defienden en cuanto a que da más claridad mental, más vigor físico, que hay muchísimos deportistas, que no voy a nombrar porque, ajá, no me interesa mucho, pero se lo menciono. Y después, por ejemplo, Benjamin Franklin decía, mayor progreso derivado de de una mayor claridad mental y una mayor velocidad de comprensión con la dieta vegetariana. Al poeta Shelley, ¿lo tiene? Sí, cómo bueno. No. Dice él, una reivindicación en una reivindicación de la dieta natural. Permitid que aquel que defiende el alimento de origen animal sea forzado a someterse a un experimento decisivo respecto a su aptitud para consumir tal alimento, y que, como recomendó Plutarco, despedace un cordero vivo con sus dientes y que, metiendo la cabeza entre los órganos vitales, sacie su sed con la corriente sanguínea, y entonces, solo entonces, será consecuente. Espere, porque yo acá tengo un poema. Tengo un poema que Harriet Shelley, ajá, escribió a la reina Mab. Sí. Y que describe un mundo utópico en donde los hombres no mataban más a los animales para comérselo. ¿Quiere que se lo lea? Bueno, si tiene ganas. ¿Cuánto tiempo tenemos? No tiene mucho tiempo, tiene 5 minutos. Bueno. 7 minutos. Leo este poema y después una partecita de otro autor, bueno, que me queda para el final. Ahora él ya no mata al cordero que le mira al rostro, ni horriblemente devora su destrozada carne, la que para vengar continuamente la quebrantada ley de la naturaleza, excitó todos los pútridos humores en su cuerpo, todas las malas pasiones y toda la vana creencia, el odio, la desesperanza, la aversión en su mente, los gérmenes de la miseria, la muerte, la enfermedad y el crimen. Bueno, también estaba Tolstoy, que defendía el pacifismo vegetariano y se oponía a la matanza hasta de las hormigas. Ajá, Tolstoy. Sí. Y por último, tenemos para leer, un fragmentito de Walden. Ah, me parecía. Tenía que terminar con eso. De Henry Thoreau. Exacto, el escritor que le da nombre a esta radio. Walden. Que... ¿Tiene un fragmento de Walden? Lo tengo acá, ¿se lo leo? ¿Cómo no? ¿No es un reproche el que el hombre sea un animal carnívoro? Cierto que él puede y en gran medida vive haciendo víctimas a los demás animales, pero esa es una costumbre miserable, tal como lo puede llegar a saber cualquiera que vaya a cazar conejos o a degollar corderos. Y será visto como un benefactor de su raza aquel que enseñe al hombre a restringirse a una dieta más inocente y saludable. Cualquier cosa que mi propia práctica pueda hacer, yo no dudo que parte del destino de la raza humana, en su gradual perfeccionamiento, lo constituye el dejar de comerse a los animales. Así como, con seguridad, las tribus salvajes han dejado de comerse unos a otros después de establecer contacto con los más civilizados. Claro, él lo lleva al lugar de que tiene que ver con el perfeccionamiento humano, el dejar de comer carne. Que tiene que ser como una especie de evolución, digamos. Ajá. Que no se... Pero apunta a esto. Está muy bueno lo que dice. Debe haber bastantes fragmentos más. Del Walden. Como para leer al respecto, pero bueno, yo tengo este. Bien. Sí, lea el libro, se lo recomiendo. Bueno. A los que estén escuchando, les cuento que ahí en la página, en la sección de ahí de inicio, dice Fragmentos Walden. Bueno, ahí se van poniendo fragmentos justamente del libro. Claro. Walden, La vida en los bosques, de Henry Thoreau. Y se van cambiando, así que mírenlo de vez en cuando. Claro, exacto. O se van agregando. Y por ahí cada vez hay más textos, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Me está haciendo burla? No, que claro, yo pensé que los iba cambiando, modificando Walden a sus fragmentos de Walden. No, que iba agregando. Va acumulando, sí. Ah, bueno, mejor. Bueno, simplemente algunas frases y, digamos, consideraciones interesantes para mencionar. Bien, entonces, más o menos, dijo lo que quería decir. O le sí, quedaron me muchas... quedaron bastantes más, pero no importa. Bueno, más o menos, por lo menos comunicó lo más interesante. Claro, lo igualmente, más importante. Este informe va a estar por escrito próximamente en Walden, ajá, así que se va a poder leer más completo. Ahí está, bueno, muy bien. Bueno, estamos llegando al final. Sí, lo estamos pisando. Lo estamos pisando, sí. Nosotros trataremos de volver mañana a las 11 de la mañana. Claro. De 11 a 1. Esperemos reencontrarnos con todos los que estuvieron ahí escuchándonos y aquellos que quieran sumarse están invitados. Uh-huh. Usted, compañera, si todo va bien, vuelve el viernes. El viernes. Muy bien. Espero que sí. Ahí está. Le mandamos saludos a los que nos escuchan a la noche. Muchas gracias. En diferido. Recuerden que si nos quieren mandar algo, tienen ahí el libre visitas, el mail, el blog, bueno, diferentes herramientas y medios para comunicarse con este programa y con esta radio. Antes, porque vamos a hacer así para terminar, usted va a leer la letra traducida de un tema de Sarah Vaughan. Sí, en realidad no es de ella. Bueno, sí, el tema fue compuesto por Ann Ronell. Ahí está. Una compositora americana de jazz. Bien, que lo interpreta entonces Sarah Vaughan. Sí. Usted lo que va a hacer es leer la traducción y después pegadito escuchamos el tema y así nos vamos. Muy bien. Los invitamos a que sigan escuchando Walden, que está a las 24 horas funcionando con música. Y a raíz de esto le querías comentar algo a aquellos que estén escuchando ahora. Sí. Es una cuestión práctica, che, que les tengo que contar. Presten atención, por favor. Sí. Ustedes están escuchando este programa ahora, ¿no? Bien. Nosotros nos vamos a ir, vamos a escuchar Sarah Vaughan, va a salir la tanda y después va a seguir la música en Walden. Pero en un momento probablemente se les corte la transmisión. No tiene sentido que les expliquemos el porqué. Porque acá se hacen cambios, se vio de computadora, un circuito de sonido que hay. Entonces, si se les corta, únicamente pongan stop y vuelven a darle al play y se vuelve a conectar otra vez la radio. Ajá. Capaz que no, pero si vienen escuchando y se cortó la radio... Hagan eso, pongan stop o cierren el reproductor, lo vuelven a abrir, claro, y le vuelven a dar al play y ahí siguen escuchando la radio, ¿está? Pero no apaguen si se les corta, si quieren seguir escuchando, porque está sonando. Lo que pasa es que al hacer un cambio acá con las computadoras hace que se corte y haya que volver a... Hay que actualizarlo, hay digamos. Que, como actualizarlo, claro, exactamente. Así que bueno, ese consejo práctico nada más que teníamos que contarles. Ahora sí, nos vamos a ir, compañera... Todo suyo. Yo los saludo a todos hasta mañana a las 11, que nos volvemos a encontrar con este escenario de las voces. Les agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo su tiempo con nosotros. Compañera, a usted la encontramos el viernes. Así es. Y ahora le dejo el micrófono para que nos lea esta letra que usted misma tradujo de este tema interpretado por Sarah Vaughan. Este temita se llama Willow Weep For Me, que significa sauce, llora por mí. Y dice así. Sauce, llora por mí, sauce, llora por mí. Inclina tus ramas hacia el suelo y cúbreme. Escucha mi súplica. Óyeme, sauce, y llora por mí. Se han ido mis dulces sueños de verano. Se han ido y me dejaron aquí, para llorar mis lágrimas junto al arroyo, tan triste como puedo yo estar. Óyeme, sauce, y llora por mí. Susúrrale al viento y di que el amor ha pecado, para dejarle una señal a mi corazón, y llorando en soledad, murmúrale a la noche, esconde su luz estrellada, entonces nadie me encontrará suspirando, llorando en total soledad. Árbol sauce llorón, inclina tus ramas hacia el suelo y cúbreme. Escucha mi súplica. Óyeme, sauce, y llora por mí. Sauce, sauce, llora por mí. Thank you. The next number is Willow Weep for Me. In just a minute, we're going to find a key. Bend your branches green along the stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen and willow weep for me. Gone by lover's dream. Lovely summer dream, gone and left me here to weep my tears into the stream. Sad as I can be, hear me willow and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned to leave my heart a-breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light so none will find me sighing and crying all alone. Oh, willow, weep for me. Weep in sympathy. Bend your branches down along the ground and cover me. When the shadows fall, bend, oh, willow, and weep for me. Bend your branches down along the ground and cover me. I've really fouled up this song real well. According to that, I'm through, but they're not, so we'll keep on singing. Willow, wait for me. Willow, wait for me. Willow, wait for me. Willow, wait for me. Probably use that one. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.